borracho porque vivo triste, sin más consuelo que mi propia pena. Por tu culpa, mujer, hasta la muerte he de vivir borracho en la taberna. Yo llevaré la vida hasta la tumba para hallar la calma, donde no sienta jamás, mujer ingrata, el puñal que clavaste aquí en mi alma. Seguiré bebiendo este licor que me dará la muerte. A ti, mujer, que al dolor me has condenado, y el tiempo te dará lo que mereces. A ti, mujer, que al dolor me has condenado, y el tiempo te dará lo que mereces.